Salamanca, ya nunca volveré a ser espectro que anda y desanda. Será con la brillantez que nunca tuvo mi vida, poblada de desazón, de encuentros y despedidas. Serán trampas de tus diamantes sagrados. Yo seré un buen bailarín, he de cantar como un gallo. No ha de haber una mujer que se me niegue en el pago. La otra mitad tendrá carmín de pollera yutas. Yo quiero pensar cuando venga el diablo a rescatarme, entregaré alma y razón sin llantos para quejarme. No intenta un tiempo infeliz lograr evangelizarme, seguro si hay tanta Dios elegirá perdonarme. Yo seré un buen bailarín, he de cantar como un gallo, no ha de haber una mujer que se me niegue en el pago.